CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Nelson Díaz, que está allí en los controles técnicos. Ahora vamos a dejar por un ratito el tema del dólar, del coronavirus, los temas del Poder Ejecutivo, nos vamos a meter en temas parlamentarios, porque hubo novedades a nivel del Parlamento, más allá del que hemos dado, que es el ingreso de la Ley de Urgente Consideración el lunes, y también el de que desde ayer, jueves, ingresaron las venias, sobre todo para los directores de los entes, los presidentes, los directores de los entes, que se quieren cambiar, y de bancos públicos, como el Banco Central, Banco República, y que ahora se están estudiando los nombres. Más allá de eso, hay temas que se han tratado en el Parlamento y creo que el principal es el que generó un cambio, concretamente en la ley que establece controles por el alcohol, por el abuso del alcohol, el consumo problemático del alcohol, así se llama la ley. El senador Jorge Gandini trajo a la mesa lo que se había discutido en diciembre. Ustedes recordarán que había una promesa establecida por parte de la bancada del Frente Amplio al presidente Tabaré Vázquez en ese momento de que el proyecto de ley iba a salir antes de que él terminara su mandato. Salió, pero se estableció allí que había salido con errores y que fiestas como la de la vendimia, que están a la vuelta de la esquina en el departamento de Canelones, o como la de la cerveza, a partir del proyecto, porque figuraban espectáculos públicos en donde se prohibía el patrocinio de bebidas alcohólicas o la venta de bebidas alcohólicas, podían quedar en jaque y no realizarse. O tal vez sí lo realizaban, pero alguien a través de la ley le generaba un juicio y terminaba perjudicando a las personas que lo organizaban. Para que eso no sucediera, la idea era sacar la palabra espectáculos públicos. Lo que pasa es que si se modificaba no daba los tiempos para ser aprobada y como el compromiso del Frente Amplio, de la bancada de senadores y diputados con Vázquez, tenía más peso dentro de la interna del sector progresista, se determinó sacarla tal como y cual, como venía, y modificarla cuando se pudiera. Bueno, se hizo ya. Primero en el Senado, Jorge Gandini hacía el planteo. De tratarlo en el día de hoy sin que pase a comisión. La modificación es muy sencilla, es muy simple y refiere a que sobre finales del año pasado, ya después de las elecciones nacionales, la Cámara de Diputados trató como segunda Cámara este proyecto de ley denominado consumo problemático de bebidas alcohólicas. Es un proyecto largo, complejo, que la Cámara de Senadores trató extensamente, que envió a la Cámara de Diputados en septiembre, ya en periodo electoral. La Cámara de Diputados resolvió no dar la discusión en ese momento y postergarla para después del periodo electoral. Cuando lo hace en la Comisión de Adicciones, deja constancia en una sola reunión que tuvo la Comisión, incluso sin número, ya en el mes de diciembre, sin número para votar, deja constancia lo que fue el debate en el Senado de ese proyecto. En ocasión de tratarse en el plenario del Senado de ese proyecto, se advirtió que el artículo 15, en la redacción que tenía dada, podía interpretarse que estaba prohibiendo la realización de espectáculos públicos en las que se promueve la ingesta de alcohol y dentro de esta calificación incluir actividades tradicionales muy vinculadas a la identidad nacional y local, como la Fiesta Nacional de la Vendimia o la Semana de la Cerveza que se realiza en Paysandú. El Senado discutió si lo pasaba a comisión de vuelta o si lo enviaba a diputados con esa advertencia para que diputados lo modificara. Y así salió. Llegó a diputados, en la comisión se habló de esto, no había número en la comisión para modificarlo, llegó a sala sobre finales de diciembre, la fecha de promulgación es 23 de diciembre, y cuando se trató en el plenario de diputados, modificarlo significaba mandarlo al Senado de vuelta y Senado ya había terminado sus sesiones. Por lo tanto, salió aprobado con ese texto a plena conciencia de que se podía estar generando un inconveniente cuando se realizaran estas actividades y esto no era la voluntad del Parlamento en ese momento. Pero salía la ley o no salía, no había otra alternativa. Y había un compromiso político, así lo manifestó el presidente de la Comisión de Adicciones, el diputado Galo, del Frente Amplio con el presidente de la República en sacar ese proyecto de ley antes de terminar el periodo. Y así se hizo, con esa salvedad y con algunos votos en contra por esa razón. Yo presento este proyecto porque la semana, la fiesta nacional de la vendimia es este 21 de marzo. Y no estaría bien que estuviéramos realizándola sabiendo que estamos violando una norma, ni arriesgarnos a que deba suspenderse por algún reclamo ciudadano que legítimamente podría hacerse. Si es voluntad del cuerpo, como yo creo que es, porque lo hemos consultado, es momento de modificarlo y lo único que hace el proyecto es sacar la expresión espectáculos públicos. Proyecto, diría, el nuevo artículo 15 diría, prohíbese la realización de concursos o torneos con o sin fines de lucro que promuevan la ingesta de bebidas alcohólicas con excepción de las modalidades de cata o degustación. Decía antes, la realización de concursos, torneos o espectáculos públicos, que es lo que no incluye ahora. Esta es la propuesta. Lo que se hizo fue sacar espectáculos públicos dentro de eso. Se siguen prohibiendo los torneos de ver quién toma más y todo ese tipo de cosas, pero se sacó espectáculos públicos vinculados a actividades que tienen que ver con el alcohol para que se puedan hacer la fiesta de la vendimia, se pueda hacer la fiesta de la cerveza. Charles Carrera, que es el coordinador de la bancada de Frente Amplio, dijo que Frente Amplio siempre manifestó que para ellos la ley tal como estaba no prohibía estos eventos, pero si llevaba tranquilidad estaban dispuestos a votar. Lo que sí agregaron como aditivo y fue votado en el propio proyecto es que durante las actividades, como ejemplo, la fiesta de la vendimia a partir del 21 o la fiesta de la cerveza ya por octubre, tienen que entregar volantes a las personas hablando de los problemas que le genera a la salud el consumo problemático de alcohol, que se haga difusión contra el consumo problemático de alcohol también en esos eventos. Eso es lo que sumó el Frente Amplio como aditivo y fue aceptado. Escuchamos a Charles Carrera. En general lo que buscaba es atender a los problemas relacionados a la salud, a la prevención y evitar la mortalidad relacionada al consumo problemático de alcohol. El objetivo del proyecto nunca fue prohibir estas fiestas tradicionales como la fiesta de la cerveza o la fiesta de la vendimia. Así que nosotros estuvimos hablando en el ámbito de la coordinación con el senador Penades, con el senador Lozano, con el senador Peña, que bueno, que si esto da tranquilidad a los organizadores de los eventos, lo vamos a acompañar. Y sí, lo que estamos proponiendo es un aditivo, un segundo inciso que ya lo tiene la mesa, que fue firmado por los colegas de la interpartidaria, por decirlo de una manera, que refiere a que un segundo inciso que diga: en los espectáculos públicos asociados a la ingesta de bebidas alcohólicas se deberá dar clara publicidad que informe a la población lo previsto en el literal D del artículo 2 de la presente ley. Que básicamente lo que habla esto es de los problemas relacionados con el consumo problemático. Finalmente se aprobó en la Cámara de Senadores, pero tenía que, obviamente, ante las modificaciones, ser aprobados en la Cámara de Diputados. Cosa que sucedió, cosa que vamos a escuchar, pero donde se sumó un elemento que es más complejo. Ustedes saben que desde Canelones, algunos legisladores, y sobre todo desde la vitivinicultura, se viene promoviendo la posibilidad de que el cero grado de alcohol en sangre a la hora de conducir sea modificado para que los conductores puedan tener la posibilidad de tomarse por lo menos una copa de vino y eso le genere a ellos ingresos ante la imposibilidad de tener un mercado externo fuerte en el mercado interno para vender vinos aquí en el mercado interno. Que dice que obviamente la ley que establece cero grado de alcohol en sangre le genera que vendan menos. acá se hable todo un panorama, porque tiene que ver con los accidentes de tránsito, con las muertes que pueden provocar esos accidentes, el tema del alcohol. Algunos que te dicen, bueno, pero en otros países se tiene más tolerancia, acá en Uruguay no. Otros dicen es un retroceso. Es un tema muy, pero muy difícil de tratar y que tiene otras aristas que no son tan simples como resolver esto de los espectáculos públicos. Pero ustedes van a escuchar que se da ese debate en la Cámara de Diputados. En realidad, más que el debate, se da la presentación de que ese debate se va a dar por parte de un legislador, concretamente el diputado Daniel Peña, que es el diputado del Partido de la Gente por Canelones. Pausa y escuchamos lo que pasó en la Cámara Baja. Seguimos con la información. Me dicen, porque hoy habíamos hablado en el informativo, algunos colegas que finalmente no dejaron bajar a la gente de crucero que llegó a Punta del Este. ¿Recuerdan que hoy en el informativo hablábamos esto? Dice que finalmente no dejaron que bajaran desde el crucero que traían alrededor de 2.000 personas. Que había sido denunciado ayer por parte de periodistas de Maldonado esta situación. Más allá de este tema, y volviendo al tema del alcohol, Álvaro Viviano, que obviamente es de Por la Patria, Gandini es de Por la Patria, Álvaro Viviano es de Por la Patria, fue el que presentó el proyecto en la Cámara de Diputados. Gandini lo presentó en el Senado, en el diputado, el Tato Viviano, Álvaro Viviano, fue el que lo presentó en la Cámara Baja. El debate fue casi similar, es decir, Viviano presentando el proyecto, diciendo que la idea es que los espectáculos públicos saliera del proyecto para que finalmente la fiesta de la vendimia, la fiesta de la cerveza se hicieran con tranquilidad. Por el otro lado, Sebastián Sabini dijo algo muy parecido a lo que dijo Charles Carrera, que él consideraba que ya el proyecto anterior no impedía esto, pero que si daba más tranquilidad a los organizadores se votaba. Sí, Sabini, y esto a veces hasta causa un poco de gracia, Sabini lo que planteó fue que le parecía mal que no hubiera pasado por comisión, que hubiera ido directamente como ley urgente al Pleno. Lo que hacían antes Blanco y Colorado cuando el Frente Amplio mandaba una ley y un proyecto de ley sin pasar por comisión, y se quejaban los Blancos y los Colorados de que no pasaba por comisión y que venía directo al Pleno y no se estudiaba. Ahora es el Frente Amplio que hace lo que hacían ellos antes, se quejan ahora. Claro, depende de dónde esté el mostrador, vos te parás de tal o cual forma, pero a veces causa un poco de gracia porque en realidad ves la misma discusión y el mismo debate, pero con los actores distintos, cruzados. El que antes me planteaba que tenía que pasar los temas por comisión los trae al pleno directamente, y aquellos que antes hacían lo mismo ahora se quejan de que no pasen por comisión. Y lo que decíamos, el papel del planteo de Daniel Peña, del Partido de la Gente, por el departamento de Canelones, Partido de la Gente así como por pinza, porque es casi independiente, porque ustedes saben que tiene una pelea con Novik, pero Peña marcando esto de lo que decían los vitinicultores, que dice él que hay que ver si esa cero tolerancia de alcohol en sangre para conducir se puede modificar en algo como para que la persona pueda tomar aunque sea una copa de vino. Y de esa manera ellos creen que van a recuperar mercado local. Reitero, este sí es un tema complejo, en donde obviamente va a llevar, él dice que lo va a traer y que se va a discutir el tema en el pleno. Seguramente será así, pero va a ser un tema difícil de desenredar. Vamos a escuchar a Álvaro Viviano. Por el senador Gandini, que tiene como objeto, como muy bien dijo la diputada, corregir un error del proyecto que fuese votado en el periodo pasado, que en instancia de ser votados, creo que todos los legisladores eran contestes en que esta eventual modificación que hoy la Cámara tiene ante sí para votar debía hacerse, porque la expresión en ese artículo 15 de espectáculos públicos podía dar lugar a eventuales malas interpretaciones y, entre otras cosas, hacer peligrar la organización de fiestas tan trascendentes que están en la agenda hoy de nuestro país, como la fiesta de la vendimia, como la fiesta de la cerveza, que tan tradicional es en el mes de Semana de Turismo en el departamento de Paysandú. Por eso, señor presidente, valoramos la oportunidad de esta modificación y subsanar, como se ha dicho, cualquier tipo de mala interpretación que sobre el proyecto original pudiese haber y hoy dar tranquilidad a los organizadores de estas fiestas de que desde el punto de vista de las formalidades no van a incurrir en ningún tipo de problema. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Daniel Peña. Gracias, señor presidente. Queríamos apoyar también en esta reacción y este nuevo proyecto y también recordar que fue parte de la discusión en el periodo pasado cuando se trató específicamente este tema, cuando se alertó específicamente de los problemas que podían traer para los distintos espectáculos que habían en el país y cuando se negó rotundamente que esto no era así. Bueno, por suerte tenemos la oportunidad de retomar, tenemos la oportunidad de arreglar. Y no quiero dejar pasar algo que para mí en particular y para muchos de los productores del departamento de Canelones es bien importante y que está en la discusión pública y que pretendemos que esté en la discusión pública de los próximos tiempos, que es que podamos también reformar el 0,3% y salir del cero, como también seguramente va a ser la discusión. Pero ya que estamos, como dijo alguno con Radio el Tiempo, no dejar pasar la oportunidad de que vamos a estar insistiendo, como está insistiendo todas las gremiales de la industria vitivinícola del país, de que podamos tener el 0,3% también habilitado en este país. Gracias, presidente, y queríamos dejar la constancia. Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Sebastián Sabini. Gracias, presidente. En primer lugar, creo que hubiera sido bueno que este proyecto pasara por comisión como una práctica para el estudio de los proyectos, porque más allá de que estemos todos de acuerdo, creo que es importante que los proyectos tengan su estudio correspondiente. En segundo lugar, las autoridades de aquel momento, la Junta Nacional de Droga, fueron consultadas sobre si la referencia a los espectáculos públicos tenía que ver en particular con estas festividades que aquí se han mencionado. Y en varias ocasiones las autoridades, y están las actas de la Comisión de Adicciones y Drogas para el que lo quiera analizar, respondieron que esto no era así, que no era el espíritu de esa expresión el prohibir ese tipo de festividades. Y usted, presidente, sabe que yo vengo de la ciudad de Las Piedras, donde todos los años se festeja la fiesta de la vendimia. Pero además tenemos otras fiestas tradicionales vinculadas a las bebidas alcohólicas, en el caso de Parque del Plata. Y ni hablar de la fiesta de la cerveza en Paysandú. De cualquier forma, si eliminar esas dos palabras genera tranquilidad a los organizadores, bueno, nosotros estamos dispuestos a acompañar, como lo dijimos cuando aprobamos el proyecto en su momento. Finalmente se aprobó el proyecto con las modificaciones y por lo tanto se hizo, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, dando la sesión definitiva, el cambio a la ley que tiene que ver con el consumo problemático de alcohol, sacando lo del espacio, espectáculos públicos, y de esa manera dice que da la tranquilidad para desarrollar fiestas como la de la vendimia, fiestas como la de la cerveza. Otros temas. El diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, hizo referencia a la situación de la escuela 15 de Aiguá, que sufrió un incendio, que tiene un alumnado, sobre todo femenino, con complejidades sociofamiliares importantes. Y que se habían prometido además una serie de, por lo menos, salidas como contenedores, están cumpliendo tareas escolares en otros centros, pero allí estaban más, diríamos, resguardadas a partir de el bagaje con el que se venía. Reitero, según indicaba el diputado Sebastián Cal, por parte de estas niñas. Ya había habido cortocircuitos y alarmas de que esto podía suceder, lamentablemente finalmente se prendió fuego esa escuela. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía Sebastián Cal sobre este centro de estudio, la Escuela 15 de Aiguá, en el departamento de Maldonado. La ciudad de Aiguá una vez demostró una vez más demostró que es la ciudad no solamente más alejada de la capital del departamento de Maldonado, sino también es la más olvidada. Y lo demostró con un hecho muy triste que fue el incendio que tuvo la escuela número 15 el pasado 6 de diciembre del 2019. Esta escuela atiende 17 alumnos, de los cuales 12 de ellos son niñas en un contexto social realmente crítico, que han pasado por cosas muy penosas y que esta escuela es su contención. A mediados del año pasado ya habían tenido un principio de incendio por las precarias instalaciones eléctricas de esta escuela. Ellas hoy están quedándose de forma provisoria en la escuela número 46. Aún siguen esperando dos salones de clase provisorios que no han llegado. Y bueno, realmente ha sido un hecho que ha sorprendido la demora que estos han tenido, ¿verdad? Le agradezco, señor presidente. Y hizo uso del pase de las palabras a las autoridades correspondientes, cosa que fue votada. Nos vamos al Senado de la República. Allí la senadora de la vertiente artiguista, Amanda de la Ventura, planteó el problema que se vivió el día de la asunción del presidente Lacalle Pou en el Parlamento Nacional, cuando hizo el discurso, y el impedimento del ingreso de parte de los medios de comunicación, de la prensa. Esto fue criticado por parte de Amanda de la Ventura, se pidió que se corrija en el futuro, fue votado por todos los senadores el envío de las palabras de la legisladora de la vertiente artiguista. La asunción del nuevo presidente de la República sucedió algo inusual y lamentable. El caso es que no se permitió a la prensa, salvo a un solo medio, estar presente en el interior del recinto de este Palacio Legislativo. El resto, medios nacionales e internacionales, debieron permanecer en la acera de enfrente al Palacio. Evidentemente eso sorprendió e indignó a los medios, pero también a quienes fuimos tomando conocimiento del hecho. Nunca había sucedido algo así, y realmente sorprende hasta hoy que un día donde la democracia es el valor supremo, valor que los y las uruguayas y uruguayos queremos y defendemos, sin embargo, en un ámbito como este, que debiera ser el ejemplo máximo de este valor, no se aplicó. Dejar entrar solo a un medio implicó que las imágenes tomadas aquí adentro y que luego pudieron trascender a la población y al mundo fueron las que solamente ese medio seleccionó y consideró importantes. Seguramente todos y todas aquí estaremos de acuerdo en que eso limitó el acceso transparente y democrático de la información acerca de lo vivido aquí dentro ese día. Señora Presidenta, eso no puede volver a suceder nunca más. Solicito que mis palabras pasen a los medios de prensa del país, al área de protocolo del Parlamento y a Cancillería, pues, según me han informado, sería la responsable de esta muy cuestionable decisión de limitar la presencia de la prensa el pasado 1 de marzo. Las actividades vinculadas a la asunción del presidente de la República fueron realizadas, según se ha indicado, por protocolo de Cancillería de la República. Por lo tanto, por eso es la responsabilidad que tendría Cancillería en esta situación puntual que Amanda de la Ventura planteaba en el Senado. Pausa y seguimos. El senador Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular, cuestionó lo que podría ser la compra de Goldman Sachs de los supermercados Discos de Voto y Jean. En la Cámara de Senadores dijo que esto podría ir contra la ley de libre competencia, podría ser violatorio, ya que esta multinacional ya tiene tienda inglesa. Y por el otro lado está De Narváez, el empresario colombiano-argentino, que ha intentado ser en algún caso gobernador de la provincia de Buenos Aires, que como ustedes saben ha comprado Tata, Multiahorro. Y hay una queja de Cambado, sobre todo de los pequeños y medianos comerciantes, de que estas grandes superficies por lo general lo que acaparan son buenos precios porque presionan a los que suministran los productos, a los mayoristas, compran más barato, venden más barato y terminan liquidando los mercados a los pequeños comerciantes que no pueden hacer lo mismo. Vamos a escuchar lo que decía Charles Carrera sobre este anuncio de la posibilidad de que Goldman Sachs adquiera Disco Jean y Devoto. Quisiera manifestar una preocupación que ha surgido durante estos últimos días. Como sabrán, ha trascendido públicamente que el grupo multinacional Goldman Sachs, dueño mayoritario de Tienda Inglesa, estaría en proceso de compra a la cadena Disco de Boto y Xi'an. Y esta operación de concretarse estaría concentrando en un único grupo, según manifestaciones, entre el 60 y el 80% del mercado supermercado entre el 60 y el 80% del mercado supermercados en nuestro país. Los medios han manifestado que esta operación se viene desarrollando a contrarreloj, intentando que la misma se concrete lo más pronto posible para así eludir las disposiciones de la ley 19.833 sobre defensa de la libre competencia en el comercio. En este sentido, su artículo cuarto establece que el régimen de autorización de concentraciones entrará en vigencia luego transcurrido un plazo de 6 meses desde promulgación de la ley. O sea, que mientras se cumple el plazo para que entre en vigencia la nueva normativa, están apuradas estas multinacionales para concretar el negocio y así eludir las disposiciones de dicha norma. Y esto es muy grave, señora presidenta, por los motivos que desarrollaré a continuación. Primero quiero recordar que las modificaciones de la ley 18.159 las votamos por unanimidad la legislatura anterior. Consideramos que este es un instrumento jurídico válido y adecuado para evitar maniobras que vulneren la libre competencia y terminar afectando de manera indirecta a los consumidores con sobreprecios generados por políticas monopólicas. Por tanto, señora presidenta, este es un asunto que nos debería preocupar a todos, a todo el sistema político. Quiero recordar que el artículo 4 de la ley que aprobamos el año pasado consagra un régimen específico que prohíbe las concentraciones económicas que tengan por efecto o objeto restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante. A su vez, le otorga a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia la decisión sobre la autorización de este tipo de operaciones, es decir, subordina el acto de concentración a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Si bien hemos avanzado mucho en la materia y la ley promulgada el año pasado es un ejemplo de ello, no podemos dejar de desconocer que todavía estamos lejos de tener suficientes mecanismos de control que impidan este tipo de políticas monopólicas, que además de concentrar el capital, terminan afectando a los consumidores, que en este caso serían los clientes de los supermercados. Pero no solo eso. Todo esto, señora presidenta, todo esto, señores legisladores, ocurre en un momento donde la población está sufriendo la suba del dólar, las cifras públicas, todo lo cual, sin entrar en mayores análisis, también traerá fuertes dificultades para las familias uruguayas. Una cosa se suma a la otra y en su conjunto van a ser al deterioro de la calidad de vida de nuestros habitantes. El senador Carlos Camí, del Partido Nacional, habló sobre el tema del ACV, los accidentes cerebrovasculares que matan 7 personas por día en Uruguay, y que había herramientas que venían solicitando a asociaciones vinculadas a los pacientes con ACV, al Ministerio de Salud Pública de Vaso, herramientas que ellos consideraban prevenían y generaban en algún caso, según el tipo de accidente cerebrovascular, la posibilidad de la recuperación de la persona. Ese elemento no se había sumado en el Ministerio de Jorge Vaso, sí lo haría ahora en el Ministerio de Salinas. Y por eso el beneplácito que ya en diputados había dado Nivia Reich, diputada del Partido Colorado por Colonia, la semana pasada, y ahora lo hizo Carlos Camí en el Senado como senador del Partido Nacional. En este cuerpo planteamos, año 2016, la preocupación por un flagelo que aún hoy existe en el país y tiene que ver con la salud. Tiene que ver, a mi juicio, con los derechos de los ciudadanos. Y es que la primer causa de muerte en Uruguay, el ACV, que especialmente afecta a las mujeres, no era tratado en algo que nos sorprendía fundamentalmente. Existiendo un sistema nacional de salud, teniendo incuestionables conclusiones estadísticas de que es la primer causa de muerte en el país, y habiendo evidencia científica en el mayor grado posible de rigor científico, lo que en medicina a alcanza solamente, según dicen los especialistas, el 1%, y es la evidencia científica clase 1A, de que esto tiene solución a través del tratamiento endovascular, en el país no se aplicaba. Posteriormente a esta posición, aquí en el cuerpo, año siguiente, y luego de mantener con el entonces ministro una reunión donde se manejó la posibilidad de incorporarlo al PIAS, siendo asesorado por dos referentes en el tema en el país, el profesor Humberto Prinzo, presidente de la Sociedad de Neurocirugía del país, y fundamentalmente el doctor Roberto Crosa, especialista de reconocido peso a nivel, por supuesto, nacional e internacional en la materia, habiendo avanzado, recuerdo, con el doctor Carámbula sobre el tema, siendo senador él y posteriormente ya asumido en funciones en ACE, culminamos con un proyecto de ley que presentamos conjuntamente con el entonces senador, hoy ministro, doctor Jorge Larrañaga, precisamente para incorporarlo a través del PIAS o el Fondo Nacional de Recursos. Tengo que decir que el tránsito de estos años ha tenido una respuesta muy rápida de este nuevo gobierno que debo de reconocer y que quiero hacerlo con la mejor expectativa de que finalmente se concluya. Horas atrás, cuando las nuevas autoridades de salud pública asumieron y concurrimos allí, el ministro entrante, el doctor Daniel Salinas, dijo concretamente: crearemos un programa de alcance nacional para abordar globalmente la patología cerebrovascular. Hablamos que en el año 2019 la mortalidad fue de 62 muertos cada 100.000 habitantes por año, lo que equivale a 6, casi 7 muertes por día, y 4 son mujeres. Hablamos de que existe un consenso mundial de multisociedades científicas de 4 continentes, la Sociedad Japonesa de Terapia Endovascular, la Sociedad Europea de Neuroradiología, la Sociedad Iberoamericana de Neuroradiología, la Federación Mundial de Neuroradiología, y podemos seguir, en tanto a que el tratamiento endovascular en ACV isquémico mejora los resultados de mortalidad y de discapacidad. Hablamos del ACV isquémico, cuando es causado por la oclusión proximal, que es, como se sabe, el principal en cuanto a la gravedad. También está, y por supuesto que afecta gravemente, el ACV hemorrágico e incluso el aneurisma. Pero existiendo guías mundiales como la principal, la American Heart Association, que concluye que estos tratamientos endovasculares tienen el máximo nivel de evidencia científica en cuanto a su posibilidad de acción concreta, y estamos hablando que afecta a la principal causa de muerte que tiene el país y que principalmente afecta a las mujeres. Creo que estamos hablando de la agenda de derechos, estamos hablando de una obligación que tenemos que asumir con esto. Muy bien, allí tenían la palabra entonces de Carlos Camí, del Partido Nacional, hablando de este tema. Creo que junto con lo que fue, no estoy hablando de temas futuros, porque me pueden decir, lo de las venias que entraron ayer jueves, sí, pero eso es lo que se va a tratar la semana que viene. Lo de la ley de urgente conciliación entra el lunes. De lo que se trató esta semana, esto que hemos tratado ahora, el tema de lo del alcohol, lo que hemos escuchado ahora en el Senado, ha sido lo más fuerte junto con el debate que se dio cuando se votó el seguro de paro para los trabajadores de Pili, que generó también algunos disparos de un lado y del otro, fuego cruzado, el tema también de la citricultura y del problema con el tema de la naranja, la zafra, el problema económico, el seguro de paro. Esos son los temas que creo que resumen un poco la semana legislativa que hemos tenido. Me confirman que a las 11 de la mañana seguramente el ministro Salinas en el Ministerio de Salud Pública va a recibir al Sindicato Médico del Uruguay, por lo que son las advertencias que venían realizando sobre cómo está el servicio para la atención en caso de que llegue coronavirus a Uruguay. Bueno, 11 de la mañana recibiría Salinas, ministro de Salud Pública, al Sindicato Médico del Uruguay en el Ministerio de Salud Pública. También habría mesa política. Dicen que reciben a Ferreri. Si reciben a Ferreri es porque la mesa política de Frente Amplio quiere salir hoy a pegarle al gobierno por el tema de las tarifas. 2 + 2 = 4. Nos vamos. Nelson Díaz en la biocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.